Vamos a jugar al estira encoge. Vamos a jugar al estira encoge. Cuando yo te diga encoge, tira. Cuando yo te diga tira, encoge. Cuando yo te diga encoge, tira. Cuando yo te diga tira, encoge. Taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki. Taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki. Este jueguecito es con un pañuelo. Este jueguecito es con un pañuelo. Lo juegan los niños, lo juegan los viejos. Lo juegan los niños, lo juegan los viejos. Taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki, taki.